las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares. Como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada anemia perniciosa. Por cierto que hay varios tipos de anemia, específicamente trataremos lo que es la anemia perniciosa. Vamos a ver en qué consiste este tipo de anemia y vamos a ver si es grave, no es grave, es agudo, es crónico, cómo se origina, si es por falta de alimentos, falta de vitaminas, falta de nutrientes. Y especialmente veremos su tratamiento y su prevención. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Clorofila de Laboratorios Luz Alfa. Hablar de clorofila es como hablar de una transfusión de sangre, ya que la clorofila es un producto del laboratorio Luz Alfa elaborado a base de alfalfa, moringa, menta, algas espirulina, curcumina y otras plantas medicinales que hacen de clorofila como un producto especialmente indicado para todo tipo de anemias. Usado tradicionalmente como coadyuvante para mejorar el sistema digestivo, refuerza las defensas, desintoxicación del organismo y un potente antioxidante, antiinflamatorio y combate el mal aliento. Es una fuente fácilmente digerible de vitaminas minerales que apoya la circulación sanguínea, especialmente indicado para todo tipo de anemias. Clorofila de laboratorio Luz Alfa se consume 2 cucharas junto con desayuno, almuerzo y cena. Clorofila de Laboratorio Luz Alfa lo puede usted adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy llamado anemia perniciosa. Vamos a ver en qué consiste este tipo de anemia, entendiendo que es la causa más frecuente de la anemia megaloblástica en nuestro medio y es consecuencia de una deficiencia de vitamina B12, debido a su vez a la disminución o ausencia de factor intrínseco, por atrofia de la mucosa gástrica o por desnutrición y destrucción autoinmune, básicamente de las células parietales productoras de este factor. Ante la existencia de una atrofia gástrica intensa, llámese gastritis crónica, problemas de úlcera, problemas de eritemas, etcétera, a nivel estómago, pues cuando hay esto se origina un descenso en la producción del ácido clorhídrico, el factor 1, y una posterior alteración en la absorción de la vitamina B12. Tiene mucho que ver esta enfermedad llamada anemia megaloblástica o perniciosa con la función del aparato digestivo. Y por cierto, ¿no? Cuando funciona mal, pues ya no hay absorción de vitamina B12, por lo tanto aparece muchas enfermedades como es la anemia perniciosa. En un 50% de los casos se asocia anticuerpos anti factor 1, cuya presencia en otras enfermedades autoinmunes es excepcional. En pacientes con anemia perniciosa, la determinación de anticuerpo anti-F1 tiene una alta especificidad. O sea, hablar de anemia perniciosa está indicando que hay en el cuerpo de esa persona un antifactor 1, que es un factor muy importante para el metabolismo y la producción de sangre en el cuerpo. Sin embargo, pues la determinación de anticuerpos anticelulares parietales cuenta con una especificidad baja. El tratamiento, elección es la administración de vitamina B12 intramuscular, ya sintético o natural, pero de vitamina B12 en cantidad. No hay que administrar esto diariamente durante algunas semanas, luego durante el mes y después cada 2 o 3 meses para poder solucionar este punto. Cuando hablamos de lo que es la anemia, pues necesariamente hay que hablar de la sangre, ¿no? Especialmente los glóbulos rojos. Pero cuando hablamos de la sangre estamos entendiendo que la sangre tiene pues una fase sólida, una fase líquida. La fase sólida está formada por los elementos de la sangre como son los leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Y la fase líquida formada por el plasma sanguíneo, el cual está compuesto, entre otras, por las hormonas, proteínas, anticuerpos, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Y la parte sólida, no se olviden, leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Cuando hablamos de sus funciones, las funciones de la sangre, y especialmente de los glóbulos rojos, que en esta oportunidad estamos tratando, pues hay muchas funciones. Por ejemplo, en la respiratoria, es la encargada de transportar los gases dentro del organismo que dividen en dos: transporte de oxígeno a los tejidos y recogida del CO2 generado por el metabolismo de las células. Eso es a nivel respiratorio, ¿no? Transporte básicamente del oxígeno como combustible para todas nuestras células y el CO2 para eliminar, ¿no? A través de la respiración como residuo del metabolismo celular. A nivel nutritivo, estamos hablando de nuestra sangre, función transportadora de las sustancias alimenticias que necesitan los tejidos, ¿no? Todo nuestro cuerpo para realizar su función. Básicamente se trata de llevar combustible y nutrientes a las células para que éstas puedan trabajar y realizar sus funciones básicas para el desarrollo de diferentes actividades. Este combustible está formado por la glucosa, que es una energía rápida de combustión, los ácidos grasos, los aminoácidos para reconstrucción de tejidos, vitaminas y minerales esenciales para el correcto funcionamiento de los tejidos. La otra función de la sangre es la excretora, función para el transporte de los residuos o productos de desecho generados por el metabolismo celular, como es la urea, ácido úrico, creatinina y muchos otros más que se eliminan a través de la orina. Pero esto lo lleva la sangre primero a los riñones. También está la función de inmunidad, que es la función de protección llevada a cabo por los leucocitos y anticuerpos que circulan por el torrente sanguíneo y que forman pues parte del escudo defensivo del organismo frente a los patógenos y sustancias que puedan dañar nuestro sistema. También está la homeostática, función de mantenimiento del medio interno para que mantenga una constante, o sea, niveles prácticamente de glucosa, colesterol, triglicéridos, hormonas, etcétera, ¿no? Una función constante, una cantidad constante que permite el correcto funcionamiento pues del conjunto de todas las funciones de nuestro cuerpo. Y que éste pueda trabajar de forma adecuada, básicamente hablamos del mantenimiento del pH, de los electrolitos, el volumen de HO2 en el cuerpo. Y muchas otras, como te digo, controlar el nivel de la cantidad de glucosa, colesterol, triglicéridos. Esa función tiene la sangre, que es la homeostática. La otra función también para el control de las hemorragias, ¿no? Mediante mecanismos de coagulación, que es la hemostática. Hemostática, ¿no? Una función hemostática gracias a ese mecanismo de coagulación que impide pues, la pérdida de sangre del cuerpo, del organismo. Y la otra que es la termorreguladora. Función para el control de temperatura corporal. Es una constante básica para el correcto funcionamiento de los distintos órganos y estructuras del cuerpo. La temperatura es gracias a la sangre. Gracias a la sangre. Nuestra sangre también tiene volumen, densidad, pH y viscosidad. Y todo esto gracias a los nutrientes que uno ingiere o nutrientes pues, que deberían de ingresar a la célula madre, en este caso la médula ósea, donde están las células madres, para que puedan producir buena cantidad de glóbulos rojos, cantidad y calidad, igual de glóbulos blancos y plaqueta. Si no hay una buena alimentación, aparece esta enfermedad que estamos hablando, la anemia perniciosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de anemia perniciosa? Hablamos de los macrocitos cuando el volumen corpuscular medio está elevado. Entendiendo que los glóbulos rojos, pues ellos nacen, crecen, se desarrollan, cumplen su función y mueren, ¿no? Pero en ese crecimiento hay glóbulos rojos jóvenes, ¿no? De distintos tamaños que cuando llegan a la edad adulta, pues cumplen su función y luego tienen que morir y ser reemplazados nuevamente. Cuando hablamos de la anemia perniciosa, hablamos de macrocitosis, ¿ya? Cuando el volumen corpuscular medio está súper elevado. Mayor de 100 y se observa, por tanto, hematíes de gran tamaño en sangre periférica. O sea, glóbulos rojos muy grandes. La causa más común de anemia macrocítica es la anemia megaloblástica, en la que existe pues síntesis anormal de ADN, precursores eritroides y mieloides, lo que da lugar a hematopoiesis ineficaz. Estamos hablando de la célula madre, ¿ya? En la cual hay alteración. Esto va a originar la anemia perniciosa, la megaloblástica, también la leucopenia y la trombocitopenia, cuya causa más frecuente pues, es déficit de la vitamina B12 y el ácido fólico. Si estos dos elementos no hay en la médula ósea, pues ¿cómo es que las células madre van a producir? ¿cómo pueden fabricar si faltan estos dos elementos? Las manifestaciones clínicas y hematológicas son similares en ambos casos. La causa más frecuente de estas anemias en nuestro medio es consecuencia de déficit de vitamina B12. Otro dato muy importante es que la anemia perniciosa es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos, los cuales suministran pues oxígeno a los tejidos corporales. La anemia perniciosa es una disminución de los glóbulos rojos que ocurre cuando los intestinos, especialmente el intestino delgado, no puede absorber apropiadamente la vitamina B12. Por lo tanto, al no haber vitamina B12 en la célula madre, o sea, en los huesos, donde está la médula ósea, ahí está la célula madre, al no haber esta vitamina, pues la producción de glóbulos rojos va a ser deficiente. Por lo tanto, los glóbulos rojos van a disminuir. ¿Ya? Las causas de estas anemias, especialmente la perniciosa, es por deficiencia específicamente de la vitamina B2. El cuerpo necesita esta vitamina para producir glóbulos rojos. Esta vitamina se obtiene del consumo de alimentos del reino animal y también del reino vegetal. Es una proteína especial llamada factor también la vitamina, ¿no? Esta proteína especial llamada factor intrínseco F1 ayuda a la vitamina B12 para que pueda ser absorbida por los intestinos. Esta proteína es secretada por células en el estómago. Cuando el estómago no produce suficiente factor intrínseco, el intestino no puede absorber apropiadamente la vitamina B2. Ahora, una persona puede tener un alimento balanceado en la cual ingresa buena cantidad de vitamina B12, ¿no? Supuestamente lo que el cuerpo necesita durante el día, pero si el aparato digestivo, en este caso el estómago, está en malas condiciones, porque hay úlcera, porque hay gastritis, gastritis antral, gastritis eritematosa, etcétera, etcétera. O sea, el estómago está mal. Por lo tanto, no va a haber secreción, no va a haber producción de esta proteína especial que el estómago produce, que el cuerpo produce, que se llama factor intrínseco. Que es gracias a este factor intrínseco, pues cuando se mezcla con lo que tú has comido, en este caso alimentos ricos en vitamina B12, cuando se mezcla y llega al intestino delgado para ser absorbido, pues por falta de este factor intrínseco, por más que hayas tomado, pues exagerando, ¿no?, una tonelada de vitamina B12, pues el intestino no va a absorber. No va a absorber. Y se absorbe una mínima cantidad que no es suficiente para la producción de glóbulos rojos, por lo tanto aparece la anemia perniciosa. Hay mucho, ¿no?, en este punto que aprende. Cuando hablamos de este mal, ¿no?, es muy importante tener en cuenta que dentro del cuerpo, ¿no?, hay muchos signos, muchos síntomas, ¿no?, de esta enfermedad. Por lo tanto, es muy importante el saber, ¿no?, cómo se origina esto. Ahora, la causa más común de anemia perniciosa abarcan, ¿no?, debilitamiento del revestimiento del estómago. Y aparece la gastritis atrófica. Miren, ¿eh?, cuando hay esta anemia. Gastritis atrófica. También una afección autoinmunitaria en el cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca a la proteína del factor intrínseco, pues el factor 1, ¿no?, o a las células en el revestimiento del estómago que lo produce. Es tremendo la falta de esta vitamina B12, que aparentemente pareciera, ¿no?, liviano, pero no es muy importante, porque miren hasta dónde va, que por falta de esta vitamina pues hay alteración en el factor inmunitario, y tanto así que empieza a atacar, ¿no?, a la proteína del factor intrínseco y a las células del revestimiento en el estómago que está produciendo. En pocas ocasiones, en escasas ocasiones, los bebés, la anemia perniciosa se transmite de padres a hijos. Son raros, más esto uno lo adquiere. ¿Por qué? Por falta de vitamina B12. Esto se denomina, cuando es transmitido de padres a hijos, anemia perniciosa congénita. Son muy raros, pero hay. Los bebés con este tipo de anemia no producen suficiente factor intrínseco. Es una proteína, repito, es una proteína. O no pueden absorber apropiadamente la vitamina B12. ¿No? Y ahí, pues, ya aparece esta anemia perniciosa. Ahora, cuando hablamos de esto, también debemos de entender que este tipo de anemia en los bebés no es complicado. Continuamente hay que estar haciendo transfusión de sangre, hay que estar aplicando vitamina B12 en cantidad, ¿no?, a nivel ya intravenosa, para poder ayudar a que este niño pues viva, ¿no? Al no haber esta... al tener este tipo de anemia, los bebés recién nacidos, su cuerpito, o sea, su metabolismo, no produce esta proteína, ¿no? O no puede absorber apropiadamente la B12 en el intestino delgado, por falta justamente de esta proteína, que le llaman factor 1 o factor intrínseco. En los adultos, los síntomas de la anemia perniciosa por lo general no se ven hasta después de la edad de 15, 20 o 30 años. La edad promedio diagnóstico es más o menos a los 50, 60 años de este tipo de anemia. A veces, sin conocimiento de causa, no consumen la B12, ¿no? Por lo tanto, el cuerpo, como tiene almacén, o sea, en su cuerpo hay almacenado, pues te dura 10, 15, 20 o 30 años. Miren, es hartísimo. Pero luego vienen ya los problemas. Luego vienen los problemas, especialmente mentales, a nivel mental. Sí, hay desequilibrios a nivel mental. Y por cierto, todo lo que estamos viendo. Entonces es muy importante el tener en cuenta todos estos datos. Si hay familiares con estos antecedentes, es probable que uno también lo padezca. Aparte del factor intrínseco, aparte de la vitamina B12, ¿no?, que van a originar la anemia perniciosa, pues también hay algunas enfermedades, ya hay algunas enfermedades que te predisponen a esta enfermedad llamada anemia perniciosa, ¿no?, que es un trastorno que ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficiente hormona. Entendiendo que las glándulas suprarrenales son pequeños órganos que secretan hormonas y que se encuentran en la parte superior de cada riñón. Esto hace que segregue estas glándulas suprarrenales hormonas como la glucocorticoides, el cortisol, por ejemplo, que mantiene el control del azúcar, la glucosa, y disminuyen o inhiben la respuesta inmunitaria y ayuda al cuerpo a responder al estrés. Esto es el cortisol. La otra hormona es los mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona, que regula el sodio, agua y potasio. Y también las hormonas sexuales, que son los andrógenos masculinas y estrógenos femeninas, y afectan el desarrollo sexual y la libido. Entonces, en esta enfermedad llamada la enfermedad de Addison, pues la corteza suprarrenal está dañada. Este daño hace que pues la corteza suprarrenal produzca niveles hormonales demasiado bajos, afectando al sistema inmune, aparición de VIH, tuberculosis, hemorragias y tumores. Es tremendo. Y también lo que es la anemia perniciosa. Repito, hay ciertas enfermedades que también te predisponen. De repente tienes factor intrínseco en buena cantidad, tienes vitamina B12 en buena cantidad, pero si hay estas enfermedades, ¿no? También te pueden originar la anemia perniciosa. Por ejemplo, un trastorno autoinmunitario, hiperactividad de las glándulas tiroideas, que es el hipertiroidismo, trastornos inmunitarios, todo esto también te pueden originar la anemia perniciosa. El hipoparatiroidismo, que es un trastorno en el cual las glándulas paratiroideas del cuello no producen suficiente hormona paratiroidea. ¿Ya? Y esto pues ya afecta, ¿no?, la función a nivel interno, y por lo tanto aparece también lo que es la anemia perniciosa. El otro es el hipotiroidismo, ¿no?, entendiendo que esto es una afección de la cual la glándula tiroidea no produce suficiente hormona tiroidea. Esta afección a menudo se llama tiroides hipoactiva. Es más común en mujeres mayores de 40, 50, 60 años. Y esto, las causas de este problema incluyen pues sistema inmune, ataca la glándula tiroideas, afecciones virales, embarazos. Entonces, todo esto va a impedir que, va a originar la aparición de lo que estamos hablando, en este caso la anemia perniciosa. También la miastenia grave, ¿no?, es un tipo de trastorno autoinmunitario. Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunitario del cuerpo cuando éste detecta sustancias dañinas, ¿no? Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema inmunitario equivocadamente considera el tejido sano en una sustancia dañina. En este caso, glóbulos rojos son atacados por los glóbulos blancos de tu cuerpo. Otra de las causas, ¿no?, en este caso, pérdida de las funciones normales del ovario antes de los 40 años, ¿no?, diabetes tipo 1, disfunción testicular, síndrome de Sjögren, la enfermedad de Hashimoto y la celiaquía. Y esta anemia perniciosa también se puede presentar después de una cirugía de factor gástrico, ¿no? Por ejemplo, esto del famoso banda gástrica, que mucha gente, no sé si sabiendo o yo diría ignorando, porque lo que se hace en banda gástrica básicamente es porque están con sobrepeso, obesidad, ¿no?, y como no pueden con su genio en el aspecto alimenticio, pues se cortan el estómago, ¿no?, de lo que tiene una bolsa, prácticamente toda esa bolsa lo quitan y queda como un tubo, ¿no? Y eso, pues imagínate, ¿no?, cómo absorbe la B12, cómo origina el factor intrínseco, el F1, esa persona sentenciada a anemia perniciosa de por vida, ¿ya? Así que esto de bandas gástricas, piénsalo bien antes de hacerlo si tienes sobrepeso, que la mejor manera de ello pues es hacer cambios a nivel nutricional. En cuanto a los síntomas, pues es posible que en esta anemia perniciosa mucha gente, muchas personas que tienen el mal no tengan síntomas. Sí, tienen el mal pero no tienen síntomas porque el cuerpo tiene buena reserva de vitamina B12. Mientras hay esta vitamina todavía el cuerpo trabaja, pero cuando se agote, ahí vienen los problemas. Y el problema más grave de todas estas es el factor mental. Pierden las nociones de la realidad. Sí, se van desequilibrando poco a poco. Los síntomas pueden ser leves y también graves, ¿no? En cuanto a esta anemia perniciosa. Hay diarrea o estreñimiento, náuseas, vómitos, hay fatiga, ¿no? Falta de energía o mareo al pararse o hacer esfuerzos o al hacer ejercicios, ¿no? Fuertes, pérdida de apetito, piel pálida, en este caso una ictericia leve, ¿no? Se vuelven muy blancos, claro, no hay B12, pues. Dificultad para respirar, sobre todo durante el ejercicio, y sufren de una acidez estomacal tremendo. Inflamación y enrojecimiento de la lengua o encías que sangre, eso sí es grave. No, la lengua se vuelve roja y las encías sangre. Y si hay niveles bajos de B12 por largo tiempo, se presenta daño del sistema nervioso. Sí, o sea, gente que ha... lo tiene este mal por 20, 30 años, 40 años, ya se daña el sistema nervioso, ¿no? Y abarcan, pues, confusión de la realidad. Lapsos breves de pérdida de memoria, con el tiempo Alzheimer. Depresión, pérdida de equilibrio, entumecimiento y hormigueo en las manos y los pies, problemas de concentración, como afecta al sistema nervioso, irritabilidad, o sea, se ahogan en un vaso de agua. Ya con el tiempo la cosa se complica, hay alucinaciones, delirio. Y la visión. La visión prácticamente se atrofia, el nervio óptico, y hay pérdida de la visión. Es muy importante entonces para prevenir si hay estos signos o síntomas o... te han dicho que ahí tienes anemia perniciosa con la misma, entra en tratamiento, de lo contrario todos estos signos y síntomas con el tiempo pueden aparecer. Por lo tanto, hay pruebas, exámenes, conteo de sangre, conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, la bilirrubina sérica, etcétera, ¿no? Niveles de la B12, en niveles de anticuerpo contra la F1 o células que producen F1, el factor intrínseco, y dependiendo de todo ello, pues entra en tratamiento. El objetivo en esta anemia perniciosa es incrementar los niveles de vitamina B12. ¿Ya? Y para ello, pues hay muchas formas, ya sea inyectables o orales, de esta vitamina B12. A nivel del tratamiento con medicina natural alternativa, aquí tenemos la clorofila, 2 cucharas con las comidas, junto con los alimentos. Claro, si es anemia perniciosa es 1 hora antes de los alimentos. Junto con las comidas, la levadura de cerveza, que tiene bastante complejo B, y el SPGOI, los 2 juntos con las comidas, y el F Plus, 1 cucharita, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y si practicas veganismo o vegetarianismo, sería muy importante investigar los alimentos o frutos o verduras ricos en vitamina B12 y ver qué grupo sanguíneo eres. Por lo tanto, esta anemia se puede prevenir y se puede tratar, pero es muy importante, ¿no? Un buen diagnóstico y ver qué tipo de anemia tienes. Si es la perniciosa el que estamos viendo, o los otros tipos de anemia. Pero por hoy hemos hablado acerca de esta anemia perniciosa. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir.

Después de eso pasó un día, dos días, vuelta, empecé así, no hacerlo líquido las deposiciones, pero no podría decir normal, casi normal, así pocos, varias veces en la mañana, en la tarde y en la noche, y en una de esas hasta dos, tres veces hice así con moco y un poco de sangre, y entonces vuelta, recolecté otra muestra y ahí salió de que había amebiasis histolítica, salió. Y ahí vuelta me pusieron el metronidazol y ceftriaxona. Ya me cambiaron otro antibiótico. Y en lo cual ha estado 5, 6 días, hasta 8 días he estado con eso. Después al último me dieron una para comprar a la calle, unas pastillas que se llaman nitazosanida de 500 miligramos. Eso me dieron, y lo cual ahora pues ya tomé ya 3 días anteriores, pero me revolvía el estómago, sí tengo gastritis y me revolvía, pero así he estado. Vuelta fui ante el médico y me dijo que descansara 2, 3 días y que empezara. Entonces he empezado ayer he empezado, 1 de la mañana, 1 de la noche, hoy día también en la mañana, en la noche, pero lo cual de esos 2 días, por decir, hoy día he amanecido así con el estómago, pero ya estoy haciendo así líquido, o sea, un dolor en el lado izquierdo, como que estuviera estreñida, así, pero hacía líquido. A mí me operaron de adherencias del divertículo, pero no creo que sea. Bueno, estoy haciendo líquido, claro, de la pastilla amarilla. Y ahora no sé si debo seguir tomando, porque recién van 2 días, pues todavía me faltaría mañana, hoy en la noche, mañana en la mañana y en la noche. 3 pastillas todavía me sobra. Pero como ahora está oyendo cada ratito así líquido, he estado haciendo, no sé, así amanecido, la verdad, no sé si muy sigo bien con esa bacteria o con la infección, no sé, pero 8 días más, 5 días, esa nitazosanida ya pues se tomó más anterior, 3 días, y ahora vuelta, no sé, la verdad. Anote, por favor, su indicación, ¿ya? Ya, doctorcito. Va a tomar el extracto de zanahoria, medio vaso, más 3 cucharas de extracto de sábila. A ello le agregas 5 gotas de aceite de copaiba y 5 gotas de sangre de grado. Lo mezclas bien y lo tomas 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Y vas a tomar el alfa probiótico, medio sobre con desayuno, medio sobre con almuerzo. Ese es tu tratamiento. Tu dieta se llama dieta blanda. En este caso, cremas, purés, licuados. Nada de cancha, mote, afrecho, pan integral, nada de afrecho en lo posible. Desayunas es tu crema de verduras y un locro o tu olluquito. Almuerzo igual, y en la cena compotas de melocotón, de membrillo o manzana. Lo endulzas con stevia. La compota es pura pulpa, no entra nada de harina, pura pulpa de melocotón, membrillo o manzana. Y lo endulza con stevia. El agua que vas a tomar es el agua de Regenium. En un litro de agua hervida, en una jarra gruesa, le echas 5 cucharas de Regenio y eso lo tomas durante el día. Ya, esa agua lo tomas durante el día. Eso sería tu tratamiento. Esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Ganevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias, lo que es el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, lunes, miércoles y viernes. Lo que es la terapia de desintoxicación iónica celular. Lo que es la terapia de biomagnetismo. Examen de resonancia cuántica biomagnética.

estamos, no me dio nada, doctor. Yo los he atendido todo. A mis hijas también les he dado. Pasó así, la rapidito, a mi yerno, nomás que es un poco medio reacio, pero también ahí le metí ahí. Y muy bien, doctor, pasamos. Aparte que hicimos la vacuna que usted nos dio, la primera vacuna del orín y después la otra del propóleo, igualito, doctor. Estamos muy bien. Yo estoy bien, pero bien agradecida con todos sus productos. Son, pero lo máximo, doctor, lo máximo. Y a todos, yo hasta el norte les mando a mi familia. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Vamos a continuar con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Su consulta. Para un familiar, doctor, hizo su tratamiento para tos y gripe. Tenía una tos seca. Hizo su tratamiento por un mes y medio con el propóleo, nogalín y savia de plátano. Y quisiera, por favor, saber si se puede complementar algo más, ya que los síntomas, los malestares han bajado. Es un mínimo que continúa con una tosecita de vez en cuando, doctor. Ya, ¿qué tiempo ha tomado? Un mes y medio, doctor. Ya, que continúe, complete por lo menos un mes más. Y eso sí, hay que agregarle la clorofila, 2 cucharas con desayuno y almuerzo. Clorofila, es para elevar su sistema inmune, 2 cucharas con desayuno y almuerzo. Eso es antes del desayuno, almuerzo y cena, junto, ¿verdad? Junto con desayuno, junto con almuerzo. Listo. Y muy lo listo, del nogalín, okay. Sabia, plátano, propóleo, eso continúa, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas 471-1898-681. Buenas. Buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Quería hacerle una pregunta. Diga. ¿Sabes qué? En la parte rectal, ya, siento picazón. A veces sale como un líquido blanquiñoso. Ya. Pero no es apestoso, sino un olorcito medio raro. Y a veces da hincadas. No todos los días, sino a veces, ¿no? Entonces, yo tengo esto ya bastante tiempo. Una vez se va, después se viene. Y después, alrededor del recto, pica, sale una como granitos, ¿no? Y es algo incómodo y se siente como algo extraño, ¿entiende? Y es bastante incómodo. Claro. ¿Te has hecho examen? No, por eso quería yo hacerle la pregunta. Ya. ¿Qué se puede hacer? Muy bien. Ahí va la respuesta, ¿ya? Bien. Lo primero que tiene que hacerte es una colonoscopía, ¿ya? Es una tipo endoscopía que hacen por la boca, pues esto se hace a nivel rectal. Una colonoscopía para ver qué hay dentro de la zona rectal e intestinal, ¿ya? Normalmente eso del líquido, eso del picazón sucede cuando internamente a veces hay algún pólipo, alguna varices interna o que puede haber un microbio, el que es Escherichia coli se llama, pero todo eso pues depende del examen que te hagas. Te sugiero en la zona donde vives, entra en medicina general y hay que le indicas todos tus males para que tenga una orden y con esa orden te sacas el examen. Dependiendo de lo que haya, empezamos el tratamiento, pero desde ya puedes ir tomando el Tamarsil. Tamarsil 5 cucharas, aceite de oliva 2 cucharas. Eso lo consumes antes de desayuno, almuerzo y cena. Tamarsil 5 cucharas, aceite de oliva 3 cucharas. En una taza de agua tibia, una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Dependiendo de lo que haya internamente, pues entramos a tratamiento. Esto básicamente es para el funcionamiento intestinal. Eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas. Buenas. Buenas tardes. Bienvenida, su consulta. Bueno, me detectaron una tiroides. No sé exactamente si es hipo o hiper, pero me recetaron la levotiroxina. Pero no veo una mejora. O sea, siempre estoy con ese cansancio, dolor de cuerpo. Ya más de un año estoy con la levotiroxina de 100. Y aparte de eso también tengo ese diagnóstico de hemorroides, que es muy fastidioso, siempre me tiendo a sufrirme de estreñimiento y dolor de estómago, me da una sensación de gases, de hinchazón en el estómago y también poco apetito. Ya, a ver, anote su tratamiento, tratamiento, ¿ya? Gracias. A ver, para la tiroides vas a consumir Sican una cucharita y clorofila 2 cucharas. Sican una cucharita, clorofila 2 cucharas. Después de desayuno, almuerzo y cena. Ese es para la tiroides. Y te aconsejo que comas interdiario encurtido de rabanito. 3 rabanitos se raya, 3 limones, lo encurtes de 8 a 1. Ese es para tu ensalada a la hora del almuerzo. Este da cantidad de yodo para hipotiroidismo. Referente al hemorroides, te aplicas este emplasto de arcilla. 5 cucharas haces barrito con agua de llantén, barro, tipo plastilina espeso, y te aplicas por fuera para dormir todos los días. Y tomas Tamarsil, 5 cucharas, aceite de oliva 3 cucharas, una taza de agua tibia. Tamarsil 5 cucharas, aceite de oliva 3 cucharas, en una taza de agua tibia lo tomas al levantarte y al acostarte. Te va a ayudar bastante en esto de la hemorroides. En lo posible, evita grasas, frituras y trate de comer bastante algas, verduras para tu tiroides. Pero rabanito te va a ayudar bastante. Eso sería tu indicación. Esperemos que te mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Aló. Bienvenido, su consulta. Buenas tardes a todos. Mire, he estado tenido indigestión. Entonces, estaba tomando el Apiosan y el D+. Y ahora se me ha venido, la gastritis, debe ser porque me duele la parte de la boca, del estómago. Me duele y como siempre escucho sus consejos, está tomando trato de zanahoria con papa y 3 gotitas de 4 hasta 5 gotas de sangre de grado. Pero sí, igual, en cambio la indigestión ya está casi normalizándose. Ese es mi problema, doctor. A ver, yo muy bien. Que siempre recomienda bien y lo voy a escuchar. Gracias por su consejo, gracias. Ya, en el caso suyo, hay que continuar con el apiosan con el D Plus. Eso hay que continuar. Y lo que te recomendaría es que consumas a partir de hoy dos cápsulas de alcachofa después de las comidas. ¿Ya? Dos cápsulas de alcachofa después de las comidas. Y trate de conseguirte en los que venden plantas medicinales la planta llamada cardosanto. Ya, cardosanto. Eso lo tomas un litro al día. Y lo que es tu alimentación, pues es estricto, ¿no? Nada de grasa, frituras, queso, mantequilla, yeme huevo, etcétera. Eso es muy importante, ¿eh? Así que hay que continuar con tu tratamiento. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-6181-1152. Tenemos llamada, buenas. ¿Aló? Bienvenida. Doctor, buenas tardes. Doctor, quería consultarle. Mire, yo tengo gastritis y estoy comiendo rabanito, que ya la acabo de escuchar, porque yo también tengo la tiroides y estoy comiendo un cultivo rabanito. ¿Usted cree que eso me puede hacer daño para la gastritis? ¿Para la gastritis? ¿Para la gastritis? Sí. No, porque, no. Échale menos cantidad de limón. Bueno, pues. No lo siento porque le echo en mi sopa. No lo siento al limón que hago. Claro, no es que cuando se encurte ya no hay problema. Y el problema es cuando lo tomas directo, ahí sí. Cuando está encurtido no pasa nada. Puedes continuar. Ah, ya, doctor, porque todos los días estoy comiendo eso. Sí, ¿está sí bien, puede, entonces, sí. Doctor? Sí. Y ya, doctor. Doctor, quería saber, esto para la gastritis, ¿el solanés se mezcla con un poquito de agua o se puede tomar dos cucharas directo así? ¿Se puede tomar después del almuerzo, o sea, media hora después, pero dos cucharas directo o lo puedo disolver en agua, en un poco de agua? ¿Qué producto? El solanés. Para los gases, para los gases, porque me da bastante gases, doctor. Después. ¿Después? Sí. ¿Y antes puedo tomar el Culmavit? Sí, eso sí. Porque a veces cuando yo me levanto en ayunas, hago mi extracto de sábila con zanahoria y le echo como es Culmavit y el Solanex y una gotita de sangre de grado. Está bien, eso se toma una hora antes. Ya, ¿por cuánto tiempo, doctor? Un mes, básicamente el tratamiento es un mes. ¿Un mes? Sí, por un mes se toma. Ah, ya, doctor, gracias, doctor. Ha sido un gusto. Nosotros haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. ¿Tiene usted problemas de salud? ¿Está cansado de tanta medicina y no obtiene resultados? Venga al Centro de Medicina Integral Luz Alfa, donde se realizan consultas médicas para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, de forma científica y natural. Centro de Medicina Integral Luz Alfa. Contamos con el mejor staff de médicos de alta experiencia que laboran todos los días para que usted y su familia gocen de buena salud. Los esperamos en Lince, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central de consultas, 471-9815. Centro de Medicina Integral Luz Alfa. Estamos para atenderlo como usted se merece.

Ahora entramos a las llamadas 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y el tema que estamos hablando acerca de la anemia perniciosa, es muy bueno que se hagan su examen para ver en qué condición está, ¿no? Su hemoglobina y también los glóbulos. Tenemos llamada, buenas. Muy buenas tardes, doctor. Ante bienvenido, todo, su consulta. Ante todo, muchas gracias por su consejo. Doctor, para tomar el Regimium y el compuesto 1, ¿se toma antes de los alimentos, después de los alimentos? Eso quisiera que me explique, por favor. Muy bien. Doctor. Muchas gracias. Sí. Sí. El Regenium se consume 3 veces al día junto con los alimentos. Ya, el Regenium se consume 3 veces al día junto con los alimentos. Ya, y lo que es el compuesto 1 se disuelve una cucharadita en medio vaso de agua, se remueve y se toma 3 veces al día. Antes de los alimentos. El compuesto 1 antes de los alimentos y el Regenium junto con los alimentos. Excelentes productos que pues están al alcance, a su disposición, ¿no? Tenemos llamada, buenas. Buenas tardes, doctor. Cuando uno tiene, la papa, la avena integral, eleva el colesterol o el triglicérido. La papa normal no, pero si está frito sí, el aceite es lo que lo malogra. ¿Y la avena? La avena, el exceso puede, pero si uno lo toma interdiario no pasa nada. No, porque a la final todo esto se convierte en glucosa o también a veces en colesterol, y el cuerpo es el que lo metaboliza, pero de preferencia... estos no, dos no te va a subir. No la te va a subir. Zanahoria también. No, lo que sube el colesterol son las grasas de los animales. El triglicérido. Lo que es la mala combinación, dulces con salados, a veces frutas con verduras, es la mala combinación el triglicérido. Colesterol es específicamente grasa de animales. Triglicérido, mala combinación de alimentos, frutas con verduras, dulces con salados, ácidos con harinas. Esa combinación forma triglicérido, que a la final ese es un alcohol, y gente que consume eso terminan con cirrosis. O sea que los pasteles, esa cosa también... Ese triglicérido puro, con su gaseosita y... Claro, es triglicérido puro. Aparte que tiene grasa, que es colesterol. Así es. Así que una manera de evitar, pues hay que evitar esas malas combinaciones. Y si uno ya tiene colesterol o triglicéridos elevados, es el Abutin y el N-Col. Excelentes para disminuir esos doctor. Niveles. ¿Sí? ¿La leche de soya eleva el colesterol? No. Aunque se toma diario. No pasa nada, pero sí hay que variar porque también afecta al riñón. Es proteína pura, es como comer carne. Por eso que la naturaleza y Dios nos ha dejado tantos productos que hay que variar, pues, hay que variar. ¿Y en vez de leche soya, qué se puede tomar, doctor? Tienes leche de almendra, tienes leche de ajonjolí, etcétera, ¿no? Hay varios. Gracias, doctor. Muy bien, ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas, 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Aló. Aló, doctorcito, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Gracias, doctorcito. Dígame si la soya, al consumir la soya, dicen que no les conviene a los adolescentes porque... ¿Les puede cambiar su orientación sexual? Algo así, doctorcito, por favor, si pudiera respondernos. Gracias, doctorcito. Muy bien. La soya es muy rico en fitoestrógenos. La soya es muy rico en fitoestrógenos. Por lo tanto, el consumir soya toda una vida, te acepto que pueda cambiar la composición química hormonal en los varones. En las mujeres no, normal, en los varones. Pero como le decía el amigo anterior, la soya es proteína pura. Tiene aminoácidos en cantidad. Casi reemplaza la carne, sino que hay que acompañarle con un cereal, ¿no? Una leche de soya y su pan de trigo, pan de cebada, ¿no? Y ya tiene todos los aminoácidos. Pero aparte de lo que tiene proteína, porque es muy rico en proteína, pues tiene también calcio, fósforo, otros elementos, y tiene fitohormonas. Entonces, para las damas, excelente. Para los varones, pues no todo es soya. Pero sí se puede tomar. No es porque tomaste una semana, 15 días, un mes, un medio año, cambia tu orientación sexual. No es así. Así que se pueden continuar consumiendo su soya sin ningún problema ni carga de conciencia. Pero repito, varíen pues. No todo es soya. Además, aquí siempre les he dicho, desayuno no es agua con pan. O sea, soya con pan, quinoa con pan, habas con pan, maca con pan, siete semillas con pan. Ese no es desayuno, ya les he dicho. Desayuno es comida, sopa, segundo y tu ensalada. Terminas tu comida, tu desayuno, un vaso de leche de soya sin azúcar. A lo mucho un poquito de stevia. Y listo, completas tu alimento. Así que es muy rico en fitoestrógenos, muy rico en calcio, pero también muy rico en proteínas, ¿no? Uno de los productos naturales que puede reemplazar a la carne, ¿no? Así es. Continuamos con las llamadas. Bueno, haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado. La mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Tamarsil, de Luz Alfa. Si usted padece de estreñimiento crónico, heces duras e insuficientes, retardo en las evacuaciones, gases putrefactos, tenga usted bastante cuidado. Estos síntomas pueden favorecer la aparición de hongos, lombrices, parásitos intestinales, nervios irritables, cólera, mal humor, cansancio, colitis, cáncer colorrectal, entre muchas enfermedades. Tamarsil, de Luz Alfa, le aportará a su organismo valiosos elementos naturales nutracéuticos, permitiendo así una mejor lubricación intestinal, devolviendo al organismo su normal funcionamiento y así prevenir la aparición de muchas enfermedades. Tamarsil, de Luz Alfa, producto natural micelizado, de acción comprobada. Helicocin, extracto natural Luz Alfa. Nutrición celular, muy recomendado para combatir la bacteria presente en el estómago y la cronicidad de la gastritis, Helicobacter pylori, y para los síntomas comunes de los ruidos constantes en el estómago. Helicocin, el primer producto peruano micelizado, permitiendo la mayor absorción del organismo. Helicocin es un producto natural Luz Alfa.

Neogalín y savia de plátano, porque mi hija estaba con la tos, pasó rápido. Neogalín, propóleo, savia de plátano y mi copaiba, doctor. Gracias, doctorcito. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, continuamos con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno de Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Pueden hacer sus consultas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Maxim, doctor, ¿para qué es bueno y cómo se debe tomar? Muy bien, ahí va la indicación. Ya, doctor, gracias. A ver, cuando hablamos del Maxim, estamos hablando de un producto especialmente indicado para problemas del sistema nervioso central y los efectos que trae cuando esto se altera, ¿no? En este caso, problemas de insomnio, problemas del sistema nervioso, muscular, excelente también para el estrés, la depresión, la ansiedad, la angustia, trastornos emocionales, el miedo, nerviosismo, preocupación, llanto, cólera, tensión, etcétera, etcétera. Para eso sirve el Maxim, que se toma una cucharita, de preferencia acompañada con el Valerín. Una cucharita cada uno, antes de desayuno, almuerzo y cena. No olvide, esto lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Valerín y Maxim. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y no olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, en la noche siento quemazón en la planta de los pies. En la quemazón en la planta de los pies y me duele el lado derecho, la cadera. Es como si tuviera una herida. Y mucho se me hincha el estómago. ¿Te has hecho algún tipo de examen de orina, ecografía, algo? No. Me quema un poco también la pierna, el lado izquierdo. Todo el lado izquierdo. ¿Qué edad tienes? En las noches. 50. ¿Varices tienes? No me he visto, no tengo. Ya, muy bien, anote la indicación. Gracias, muy amable. Pies que queman, pues riñones, está trabajando mal. Esos dolorcitos que hay, posiblemente tengas varices interna. Para ello vas a tomar el AR Plus y el Tunalin. El AR Plus para los dolores articulares y el Tunalin todo lo que es el riñón y el aparato urinario. Lo tomas junto, AR Plus y Tunalin. Dos cápsulas, dos cucharas, una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Y te tomas el kombucha ganoderma, dos cucharas con desayuno, almuerzo y cena. A nivel externo, agarras un limón, lo trinchas y lo calientas y lo cortas en dos y el jugo te frotas de la rodilla para abajo, para dormir. Ya para evitar esa quemazón, el ardor en los pies. Y vas a tomar 2 litros de agua de paleta de tuna al día. Media paleta, lo lavas, lo picas en 2 litros de agua caliente, infusión. Eso se vuelve como linaza y eso lo tomas con los productos que te he indicado y lo que queda como agua de tiempo. Evita el rocoto, las carnes rojas, las frituras y todo lo que es bebidas gaseosas. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. Buenas. Aló. Bienvenida a su consulta. Buenas tardes, doctor. Doctor, mire, me calambra, me hace como una electricidad mis dedos de las manos y me ha hecho como un bulto, se me ha quedado en la muñeca, se me ha formado un bulto así y me duele cuando me topo con las cosas así, horrible, me duele como una electricidad me pasa. Sí, doctor, y tengo bastante varices también, doctor. Ya, sí. Pero eso de tu mano, ¿desde cuándo? Hace como una semana está así. ¿Qué edad tienes? Tengo ya 70. ¿Sufre de artritis, artrosis? No, bueno, de artritis, pero no mucho, no. Pero este bulto me ha salido y me duele cuando me lo machuco. Claro, me duele. Es fuerte. Sí. Muy bien, anote la indicación. Ya, doctor, gracias. Va a tomar usted lo que es el AR Plus y el Tunalin. Todo lo que es articulación y todo lo que es aparato urinario para eliminar el ácido úrico que se te está acumulando. AR Plus y Tunalin, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. AR Plus y Tunalin. A nivel externo te frotas con masagel y te vendas esa parte de tu mano. Masagel. Y vas a tomar la clorofila, 2 cucharas, clorofila, 2 cucharas con desayuno y almuerzo. Y para el dolor, el Maicur, 2 cápsulas, después de desayuno, después del almuerzo. En lo posible, la sal, bájalo lo mínimo, nada de rocoto, nada de gaseosas, ni carnes rojas. Es artritis lo que te está dando, o sea, artrosis se quiere convertir. Muy bien, eso sería tu indicación. Nosotros, llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de la anemia perniciosa, que es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos. Por lo tanto, al disminuir, ocurre pues problemas en la circulación, problemas a nivel cerebral, a nivel de los órganos. Mucho cuidado. Y no se puede absorber la vitamina B12 y esto origina enfermedades más complicadas. Tratamiento, clorofila, 2 cucharas antes de los alimentos. Levadura de cerveza y SPGOI, 12 cápsulas de cada uno con los alimentos. Y el F Plus, 1 cucharita después de cada comida. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funciona y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima.